Final del Evangelio según San Mateo. Mateo 28, versículos 16 al 20. Se dice en el primero de ellos que los discípulos se retiraron, fueron a Galilea, a un monte. Dice Tomás de Aquino en su comentario que en el Antiguo Testamento nadie podía subir al monte. En cambio, en el Nuevo, la ley nueva suple literalmente, nova lex suplet, que significa confiere la potestad, da acceso. Y viendo a Jesús lo adoraron. Unos con verdadera adoración, otros dudando. Comenta Santo Tomás. Al que ve las maravillas de Dios, las cosas muy asombrosas, le pueden pasar dos cosas, suceden dos cosas. Unos se sumergen en la reverencia, como pasa con Abraham en Génesis 18. Frente a la teofanía divina dice, soy polvo y ceniza. Lo mismo, casi idéntico, dice Job en el capítulo 9. ¿Cómo puedo hablar en presencia de Dios siendo ceniza, carbón deshecho, polvo? Y seres muy superiores en Apocalipsis 7 adoran, se postran en reverencia. Hemos visto en esta forma creciente que cuanto más alguien conoce a Dios, más lo reverencia. Estos grandes del Antiguo Testamento, como Abraham, depositario de las promesas, y Job, que era pagano, fueron personajes grandes, de los mayores del Antiguo Testamento. Mucho más los ángeles en el cielo, en Apocalipsis, mucho más ellos se postran en adoración. Cuanto alguien más conoce, más lo reverencia. Pero algunos permanecen en la infidelidad, en la no creencia, porque quieren, describe la actitud Santo Tomás, quieren adecuar todo a su intelecto, a su inteligencia. Santo Tomás es el santo de la adecuación, de nuestro intelecto a la realidad obra de Dios. Y esto, en cambio, como sucede frecuentemente en la filosofía moderna, es al revés, quieren adecuar la realidad pequeña y grande a su subjetividad, a su intelecto. Por eso dudan estos discípulos viendo a Jesús resucitado y a punto de ascender a los cielos. Duda también la filosofía moderna, es típico de la modernidad, la duda está en el corazón de esa actitud filosófica. Pero con gran misericordia añade Santo Tomás que a pesar de que dudan, al que duda en general, al que duda Dios también le tiene misericordia y se entrega a sí mismo para que lo palpen. Está hablando, obviamente, haciendo referencia, obviamente, a Santo Tomás Apóstol. Pero se lo dice también, por extensión, a todo cristiano. A todos aquellos que dudan, Dios se les entrega a sí mismo para que lo palpen, para que lo toquen, con el sentido de máxima realidad que es el tacto. Deus tradidit se, se entregó a sí mismo, el máximo don, la máxima caridad, ad palpandum. Simplemente se palpandum. Él mismo puede ser tocado, puede ser palpado. Y les dice Cristo Jesús, ahora viene la palabra de Cristo es: data es mihi omnis potestas, me ha sido dada toda potestad. Por supuesto, el original está en griego, es muy posible que refleje un arameo anterior. No tenemos muchas pruebas, especialmente en San Mateo. En arameo sería Itihevli kol sultan, fue dado a mí toda potestad. Sultán, lo conocemos nosotros con la palabra castellana, respecto de los emperadores del Imperio Otomano. Sultán, toda potestad, exusía en griego, me ha sido dada toda. Con inteligencia San Jerónimo vincula este tema de la potestad, toda potestad me ha sido dada, con el debate sobre la potestad durante la pasión y muerte de Jesús. Cristo, dice Jerónimo, muestra su potestad, la potestad que ha sido dada a aquel Cristo Jesús, a aquel que por el pueblo poco antes había sido crucificado. Ellos o no creyeron en su potestad, los fariseos, o no entendieron su potestad como Pilatos. Y continúa, en Cristo hay una doble voluntad, gran definición dogmática frente a los monotelitas, tremenda crisis en el Imperio de Oriente, doble voluntad. También una doble ciencia, ciencia divina y ciencia humana. Según la ciencia humana es capaz Cristo Jesús de todas las cosas, porque se le comunica a él una ciencia que tiene una capacidad, de algún modo pasiva, de recepción infinita, de recepción infinita. No es lo mismo, dice Tomás de Aquino, no es lo mismo con la potencia, con la omnipotencia activa divina. Esa potencia infinita sigue al acto. Entonces solamente puede ser de Cristo en cuanto que es Dios. Se le está dada, decimos, a Cristo, incluso a la humanidad de Cristo, que la recibe, por la gracia de unión, por la gracia de unión. Todas las cosas que son de Dios, que son propias de Dios, son dadas a Cristo por la gracia de unión. De modo que lo que Cristo dice en este momento no es que le haya sido dada otra potestad. Ya la tenía en cuanto su naturaleza humana estaba unida al Verbo de Dios, como Hijo, que siempre lo fue. Dios verdadero, al Hijo de Dios, por naturaleza, le corresponde la omnipotencia. Al Verbo de Dios, una vez encarnado, a Cristo, le corresponde esta toda potestad, toda exusía, col sultán, por la gracia de unión. Por la gracia de unión. ¿Y por qué le fue conferida ahora, dice Cristo Jesús, tan al final? En la Sagrada Escritura es muy frecuente que se diga que algo sucede, deviene, cuando por primera vez es dado públicamente al conocimiento de los hombres. Cuando primo in notesi, cuando por primera vez se revela con claridad. Ciertamente que su omnipotencia había sido insinuada, mostrada parcialmente en su vida mortal. Pero ahora, después de la resurrección, dice Tomás de Aquino, máxime manifestata, máximamente, supremamente manifestada, de modo que podía convertir a todo el mundo. Qué notable la frase de Tomás de Aquino, de modo que esta toda potestad podía convertir a todo el mundo. Totum mundum convertere. Se cumple entonces la profecía de Daniel 7, cuando habla del reino que será dado a los santos del Altísimo. Es dado a los, primero al santo, a Cristo Jesús, toda potestad, todo reino, el que nunca será quitado, es dado al príncipe del pueblo y por extensión a todo el pueblo de los santos del Altísimo. Una de las pocas veces en el Antiguo Testamento que personas son llamadas santas, los santos del Altísimo. Es curioso que en el Antiguo Testamento se habla de estas personas santas, de los santos, como cosa futura, como cosa del Nuevo Testamento, no muy propia del Antiguo. En el Antiguo había muchas cosas santas, símbolos santos. Las personas santas solamente en el interior del corazón, por la fe en el Cristo futuro, clamando por el Nuevo Testamento. Bautizando, continúa el texto, ir por todo el mundo bautizando. El bautismo se manifiesta sobre todo la humanidad de Cristo, la humildad de nuestra muerte. El bautismo es una muerte para resucitar. Pero a continuación, o juntamente con esta inmersión que simboliza la muerte, se da la forma del sacramento, la forma en el sentido antiguo, lo más metafísico, lo más profundo de la cosa. Y esta forma es la fórmula del sacramento, la invocación de la Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Así se bautiza. Por eso se aplica este Evangelio mucho a la fiesta, a las misas votivas de la Santísima Trinidad. La invocación del nombre, no de los nombres, del nombre. Eso indica, además de la invocación, la virtus, la fuerza de las personas divinas, y la revelación completa de un misterio totalmente inaccesible a la razón. Enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. No basta el bautismo, hace falta también la transformación de la vida, la transformación de la conducta. Instructio morum, dice Tomás de Aquino y todos los antiguos, ¿no? Informandi quantum ad mores, informandi, cambiando, transfigurando las acciones humanas. Y aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin de los días, hasta la consumación del siglo. Hasta la consumación del siglo está dando fuerza a sus apóstoles y misioneros en su forma de Emmanuel, de Dios con nosotros. Yo con vosotros, ego vobiscum. Es como un templo que se extiende por toda la tierra. Cambia el sentido del espacio y del tiempo en el Nuevo Testamento. Ya no es circunscripto, una cosa pequeña como en el Antiguo. Per omne tempus, dice Santo Tomás, en simple latín. Per omne tempus, en todo tiempo. Hasta la consumatio, palabra muy importante, consumatio. Se dice precisamente que el Antiguo Testamento se consuma en el Nuevo, y que el Nuevo, nuestra historia, se consuma en la patria, en la segunda venida, y en la eternidad que le sigue. Con esto les da a entender, diciendo esto Jesús, yo con vosotros, hasta la consumación, en plenitud, da a entender Cristo Jesús, que la generación de los fieles, literalmente, generación significando el conjunto de los fieles, generatio fidelium, es más fuerte que el mundo. Fortio est commundus. Muchos de ellos irían al martirio, pero precisamente ahí darían testimonio de que eran más fuertes, la generación del Mesías, más fuertes que el mundo. Él nos conceda la gracia en esta tierra y la gloria en la vida eterna.